jueves 30 de junio de 2011. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, que como saben, hoy está centrada en esa campaña de abonos que se va a presentar esta tarde a partir de las 6 en el Estadio Martínez Valero. Darán a conocer todos los detalles de los abonos. Unos abonos, como hemos comentado en los últimos días, van a mantener el mismo precio, es decir, que se han sacado este año del abono, el año que viene les va a costar lo mismo. Otra cosa es el tema de los colectivos. Los infantiles pagarán a partir de 8 años. De ahí para abajo entrarán de forma gratuita al Estadio Martínez Valero. Además, los jóvenes de 14, de 8 a 14, a partir de 14 y hasta los 18, 55 euros en fondos y curvas. Y después hay tanto los carnes especiales como los carnes de adulto, pues serán exactamente los mismos precios. Entran en los jubilados, los pensionistas y los personas con discapacidad. Por último, el tema de los pasajes de la situación. A ver cuál sería el plazo idóneo para darles ese descuento. Vamos a tratar ese tema mañana en la actualidad con el resto de los resultados de los años 2011-2012, y nos centramos ahora en lo meramente deportivo, en la planificación deportiva del conjunto superior de cara a la próxima temporada. Vamos a ir comentando las salidas y las posibles salidas, cada una de esas salidas y las posibles entradas de los fichajes que van a hacer falta esta temporada para rescatar el equipo, porque por lo menos consiga de nuevo presentarse el club para ellos luchar por el estado. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, vamos a analizar un Elche que en principio y por una vez parece que va a mantener más o menos el bloque. Llevamos años y años diciéndolo que el Elche lo que tiene que hacer es mantener el bloque. Me parece que este año, por lo menos, un bloque que se va a mantener y va a hacer falta unas 7 fichas. O sea, eso ya en principio, y si se mantiene la cantidad de los años. Sí, yo creo que es positivo porque, claro, lo primero era saber que el Elche continuaba y a partir de ahí saber quién va a tener la misma forma de juego y poder encontrar un tipo de jugadores que son fieles a los juegos. La verdad es que miras un poquito lo que están asegurados, así que ahora mismo está en el equipo y por lo que que podría terminar el año tenemos que tener garantías. Quizá la parte donde está la duda hay que saber si al final las negociaciones pueden llegar a buen puerto o no. En el caso en concreto de Jaime, ya decía ayer que sería muy difícil que se continuara, pero bueno, hablamos también con el representante y el presidente de la Comisión de la Fuerza de Leche ha incluido unas variables y que están en el futuro, no hay tantas diferencias. Las negociaciones son las negociaciones y cada uno intenta apretar las puertas a donde puede. Lo malo es que muchos se enteran por la prensa, de una cosa y de la otra. Bueno, pues un portero, esperemos, Leandro. Si no hay cambio, Jaime y Leandro. Si no, pues adelante. No, pero te digo, un equipo así rápido podría ser un equipo formado por Plaño en la derecha, por Albacar en la izquierda y en el centro, Pellegrini y Coperdés. En el centro del campo, Chumetre por la derecha, Palanca por la izquierda, Mantecón, Xari y Pellegrini. Y como media punta, así que Mateo, arriba, eso es el primer 11 podía salir de ahí dando a Plaño y poniendo a Cambio, posiblemente eso no se haya dado alguna vez. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay incorporaciones, sobre todo en Palanca lo estamos diciendo a la banda izquierda, como los puntos que casi siempre están a la derecha, pero que es cierto que la banda izquierda y el delantero están en unos puntos que se deben ir muy bastante y cubriéndolos a los puntos. Vamos a ir por líneas, ya tenían comentado en la parte de Jaime. En principio, si todo va bien, Jaime y Leandro, si no, Pero bueno, su posición va a ayudar en la derecha. Después en el centro del campo hay dos seguros, Maitecón y Gemerelo. Teniendo en cuenta que Gemerelo está en el centro del campo, está en el juego. Por ahora, ¿sí? Y a Chiari, que también en principio continúa, está tratando mucho las cosas y que Lucia no esté por él y que diga públicamente que se quiere marchar a Lucia y el club de abajo en la semana de una toma de esta. Por ejemplo, la semana que viene debería contestar, si no lo dice de nuevo, seguirá a Chiari en el club. Luego, hay otro jugador que no sabemos si contará con él o no, España, la parte del territorial, que podría estar pues, también para el cuarto que nos ha lo digo sobre todo por el tema de Gemerelo no va a volver a ser siempre. Entonces, si se firma uno, se tendrían tres. Y si te lo firma uno, solo tendrías a los dos titulares. No podrías hacer un montón. Entonces, el campaño podría servir para eso. Yo creo que es más un media punta para aplicar el tiempo de campo. Pero es un media punta también hace falta. Sí, pero por eso, buscar más ese medio punta, para tener España, para el tiempo de campo, y para contar con la lista de los días, con tres o cuatro del filial, para poder jugar. Mantenernos ahí en casos muy extremos. Por lo tanto, podría entrar ahí. Estamos hablando de que ahí podría entrar Payos o cualquier otro del filial y ya se dice que la plantilla por hombre de garantía. Incluso como ha salido muy bien, de Cristo, de yo creo que un par de cuestiones de sentido de garantía. Pues podría ser. Y para la mano izquierda hace falta dos. Cristóbal, tres santos. Falta dos hombres de que es la posición en la que está encontrando ahora mismo sus esfuerzos en la tierra que está inclusive acá. En media punta, como decíamos, aparte de un medio centro, que está en media punta, sobre el Sancho, que está únicamente Quique Mateo. ¿Cómo debe el Sancho de la alguien que yo creo que apostaste por él, funcionó relativamente bien, pero tuviste para los primeros de los partidos, y al final surge esa historieta que evidentemente sea verdad o no, pero está claro que sea el entrenador ha perdido la confianza. Y si ha perdido la confianza, por muy bueno que sea deportivamente, era la segunda opción válida para seguir teniéndolo este año. ¿Quién eres tú la foto de para el cabaldeo? Hay que buscar un cuadro integrado. Y a David Sancho, lo que pasa es que, como decimos, ha perdido la confianza, por lo que sea, sea de la ciudad de la ciudad, no hay, ha perdido la confianza y el entrado, que hablamos de Castro Samuel. Confianza deportiva tiene, no sé, no tiene una relación buena, ni normal, la tiene, no hay que tirarlo a mal. Tiene un jugador con el que no se lleva demasiado bien en el, no, el equipo, no, no favorece. ¿Dónde estaba el contrato? Me dices que se acababa el contratillo que le habían hecho de vivirlo para el fútbol. Pues seguramente no tendrá algo en contra. Y luego, por último, la delantera. Dos hombres, Linares y Ángel. Y los hombres también teniendo en cuenta lo de Linares. Sí, Linares ha ganado. Tres meses de competición. Los hombres que decimos mal, Linares, que nos hemos tenido este año. No se puede estar difícil. No sabemos por qué. Pero es que está haciendo tenerse. Lo veíamos más pequeño. Lo veíamos más pequeño. Lo veías al final de temporada y lo veías en los Santos como sacado. Esto de Santos que tenía, que se da por encima de los centrales, y era la anticipación, las ganas de sacar el fondo, pero bueno, contamos con dos hombres que mirar este primer de forma excepcional, bastante buenos goles, ¿no? Mirar es un mejor lesionado. Toda la lesión estuvo muy bien y supo subirle muy bien Ángel, pero bueno, teniendo en cuenta que no tengo que empezar la temporada, por ahora son estantes para comentar. Si no tenemos que pasar y tenemos que empezar a comentar, si no tenemos que pasar a delantero, si no tenemos que pasar a comentar. Yo creo que hay cuatro puestos que tengo que hacer. De los siete que hay. De los siete, bueno, me vendría a tres buenos jugadores. Un delantero, uno que va a buscar alguien. Entonces, buscarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero en el papel, bueno, alguien mejor. cosa que debe ser más. Delantero, media punta y pues bueno, veremos cómo van avanzando las negociaciones en el caso de Jaime y de Achari, y sobre todo de esos 7 puestos que están por participar, el izquierdo, el central, el centro, dos izquierdos, media punta. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con otras cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Antonio. La forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los tres meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los tres meses y aprovéchate de una magnífica oferta. 75 euros los tres meses. Date prisa. Últimas plazas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sumi Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. Limpiezasnet.com. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como muebles de cocina y parquets de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Hey. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato, tarjeta, pásame 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Foto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanjur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Casi 50 minutos, 10 minutos para llegar a las 2. Vamos a continuar con algún que otro tema, pero antes también quería rescatar un corte de ayer del Consejo de Deportes, de Daniel Rubio, que decía que lo que busca el nuevo gobierno es tener representación municipal en el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol. Hace años sí que había, pero hace ya tiempo que dejó de haber representación del Ayuntamiento, que precisamente es uno de los máximos accionistas del Elche Club de Fútbol, y como decía Daniel Rubio, intentarán tener representación en el Consejo de Administración para lograr lo que pasa en el Elche Club de Fútbol. Escuchamos a Daniel. Municipal en el Consejo de Administración. Cambiamos de tercio. El otro día hablábamos de la cantera tatilera, de una peña que se quiere poner en marcha con los escolares entre los colegios de Elche y sus padres, y entre una peña numerosa, que no es camino. Este año creo que no es la única iniciativa que está poniendo en marcha después de la vuelta central de la Elche. Es que hay otro proyecto que se llama Primero Corazón Tatilera. Y hablamos con uno de sus organizadores, con André Mirón, con uno de sus creadores. André, muy buenas tardes. Muy buenos días, Eloy. Bueno, una nueva iniciativa que surge con una peña, que creo que es Corazón Franciverde. Y bueno, cuéntanos cómo surge esta idea, André. De un grupo de amigos que digamos, siempre prototipos nosotros al campo de fútbol, y a raíz mía dijimos, venga, vamos a montar una peña. Me puse en ello, intenté convencerlos, y la idea es nada, es arrastrar gente que ya conocemos y gente que no era abonada el año pasado. Y no sé más que explicarte. Sí, bueno, un grupo de amigos, sobre todo, por lo que ese sentimiento del playoff, el de que se tuvo cerca del ascenso y no se consiguió, ¿no? Es quizás la última gota que se ha ayudado a montar esa peña, ¿no? Sí, eso y en parte también que nos ha quedado aquí esta cosita de que está todo en contra nuestra, todo el mundo está en contra nuestra, y es como un poquito el sentimiento ese de sacarlo y venga, vamos, que este año podemos y vamos a demostrarle a todos que el hecho es grande. Bueno, y esa peña de la que hablas, en principio era un contexto en gente conocida, con estos amigos, pero está abierta a que gente que quiera formar parte de una peña se tenga en contacto con vosotros para animar a todo el mundo. Sí, por supuesto, nosotros lo que queremos es que mucha gente se haga peñita de nosotros y hagamos un gran grupo. Ojalá pudiéramos llegar al número que está haciendo la cartera de la ojalá. Ellos cortan con la ventaja de bastante los chavales de los colegios, pero bueno, ojalá eso serían 500.000 aficionados más en el partido, ¿vale? Sí, digo, esto es más o menos que saliendo de la zona de los de partido que tenga la gana, y mucha gente extranjera que, bueno, pues ya lo he visto yo en el fútbol, digo, mira, mucha gente que es la gente extranjera que hay por allí por esa zona, Arenales, Granacán, Corrollano, mucha gente que va al fútbol y podríamos cantar esa gente. Que fuera todos los fines de semana. Bueno, yo te digo que en el playoff que fue ahí en el aquí de campo había muchísima gente extranjera de todos los países, europeos, sí, africanos, claro. O sea que hay gente que sí que quiere seguir con el de ahí. Con banderas del Pepsi y banderas del Pepsi, había muchísima gente. Ya digo, mucha gente con las que reside por ahí en esa zona y que muchos fines de semana se acercan por ahí al campo del Martín Valero. ¿Y en qué punto estáis? ¿Estáis ahora constituyendo oficialmente la peña? Sí, este fin de semana nos vamos a reunir, vamos a tratar los temas que nos quedan y para intentar firmar los estatutos, todo el papeleo y presentarlo ya prácticamente a principios de julio. Y bueno, decíamos que todo el mundo que quiera apuntarse lo puede hacer. Yo he visto que tenéis en las redes sociales, en concreto en Facebook, algún movimiento, pero bueno, ¿cómo se puede apuntar a gente que se interesa? Tenemos un correo que es corazón@franjiverde.com. Allí no se puede informar, le daremos cuenta de la cuota, de las iniciativas que vamos a tomar, que va aparte de animación y de relacionadas con el que también serían culturales, un poquito de todo. Creo que están surgiendo muchísimas ideas y eso nos gusta, porque eso al final es llevar gente al marketing también. Bueno, hoy se presenta la campaña, pues también supongo que estarás pendiente de ver cómo sale. Sí, sobre todo estamos esperando a esta tarde a la campaña de abonos para ya poder realizar los típicos postes y todo eso para que la gente se vaya animando y se una a la peña. Promociona un poquito también la campaña de abonos, ¿no? Sí, claro, estamos esperando que salga la campaña para ya relanzarlo del todo y ahí adelante con el tema. Muy bien, André Maril, pues muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dado cuenta de esa nueva peña que se está creando de todas las cosas. Muchas gracias a ti, Héroe. Buenas tardes. Pues ahí están las palabras de André Marín, uno de los creadores de Corazón Franjiverde, una nueva peña que se está creando en la ciudad. Estamos en la cartera brasileña, sin duda, muy buenas noticias. Cuando esta tarde se presenta la campaña de abonos, podemos escuchar todo el día. Visítalo, limpiezasled.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Golf Club, si no comunica el peor, viene de igual más alto Gran Tuareg. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación a todos y cada uno de los modelos, y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, últimas plazas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Summit Trainer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. El diario Información le ofrece las canciones de todos los tiempos en una selección de CDs de habaneras de gran tradición marinera. Domingo 3 de julio, primer CD por solo 3,95 euros al comprar el diario Información. Nuevo Skoda Jet.